Radio Ubrique. Deporte. 6 y 22 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en el 97.6 de la frecuencia modulada, sintonía de la emisora municipal Radio Brique. Vamos a quedarnos en la tarde de hoy hablando de baloncesto, en este caso de baloncesto callejero de Brooklyn, edición 2014, tercer tour de primavera que organiza el colectivo Brooklyn y que este fin de semana llevará el baloncesto 3x3 a las vecinas localidades de Benaocaz y Villaluenga. Para el 20 de este mes, para el 20 de junio, está previsto que se celebre la cita del tour o la parada del tour en Ubrique, y para el 21 que se dispute la final en Málaga, en la Costa del Sol, donde saldrá un equipo vencedor, un equipo campeón que logrará también el pase o la clasificación en este caso para la gira internacional del verano, o en este caso estamos hablando de la quinta gira, o quinto o tour internacional de Brooklyn. Enseguida vamos a hablar de este evento deportivo, que además, vamos a hablar del tour de primavera, de la gira internacional de verano. Vamos a hablar también del campus de baloncesto que organizan, o este año por tercer año se organizará de nuevo en el Bosque, y también de la liga local de baloncesto que promueve, como no puede ser de otra manera, Brooklyn 3x3. Pero además de todo esto, también vamos a quedarnos hablando de otros asuntos varios, por ejemplo del inicio de lo que va a ser el torneo de ajedrez de primavera, que comenzará en el día de hoy, en la tarde de hoy, a partir de las 8 de la tarde en la Plaza del Jardín, con premios en metálicos para los 5 primeros clasificados de la general, para los 2 primeros veteranos mayores de 55 años y para el mejor novel, y trofeos y vales de regalo para el resto, los 3 primeros de la categoría juvenil sub-18, sub-14 y sub-10, y para la mejor fémina. También vamos a recordar lo que fue la sufrida, lo que fue la vuelta ciclista al Aljarafe, y también en este caso lo que nos dejaba la prueba o el maratón por montaña de la Almoraima, que se organizaba en Castellar de la Frontera y donde también tuvimos representación ubriqueña. Y recordar también que este fin de semana, como saben, el sábado se va a celebrar una nueva edición del Rogaine Villa de Ubrique. En este caso, como saben, será la tercera edición. Y ya podemos adelantar que la inscripción está cerrada, ya lo comentábamos a principio de esta semana. Finalmente serán 80 las parejas, 80 los equipos que participen en esta tercera edición. Batimos récords, por tanto, de inscripción y parece, o dado lo que ya se señala en el segundo boletín, que la prueba va a ser muy, muy, muy divertida, muy entretenida y, sobre todo, muy espectacular y con mucha sorpresa. De esto ya hablaremos nosotros en la jornada de mañana jueves con su organizador Juan Barea, porque retomamos o habrá una nueva entrega de nuestra sección Cara Norte, y aprovecharemos parte de esta sección pues para hablar ampliamente del Rogaine, para dar la última hora a todos aquellos participantes que vayan a estar presentes en esta prueba que organiza el Club Ubrique Orienta. También recuerden que un día antes tendrá lugar la vigésima carrera escolar Nutrias Pantaneras. De nuevo, en las pistas de atletismo se van a congregar todos los aspirantes a deportistas y a jóvenes atletas de nuestra localidad. Será este próximo viernes. Destacamos también la promoción que está haciendo el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras en los colegios. Ya hablaremos también de ello. Y también por aquí tenemos ya los horarios de lo que va a ser la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol, la 18ª, que se va a celebrar este fin de semana. Son algunos de los temas que queremos tratar en el día de hoy. Antes, como siempre, nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Vigésima carrera escolar nocturna Nutrias Pantaneras. El viernes 6 de junio, a partir de las 8:30 de la tarde, la pista municipal de atletismo acogerá una vez más las carreras destinadas a las nuevas promesas del atletismo y del deporte ubriqueño.

muebles, cocinas, electrodomésticos, equipos de descanso, sofás y, si lo desea, fabricamos un mueble a medida. Además, instalamos armarios empotrados. En Muebles Bazán nuestro objetivo es satisfacer al cliente. Por ello, disponemos de una amplia gama de artículos de todos los estilos, diseños, calidades y precios para que usted pueda decorar su casa a su medida. Somos restauradores de todo tipo de muebles y maderas, con trabajos de carpintería incluido. Ahora en Muebles Bazán liquidamos nuestro stock por cambio de exposición. Venga a conocer nuestros precios. Muebles Bazán, en Prado del Rey. Todo en decoración, lámparas y hogar. Visite nuestra web mueblesbazán.com. Estamos en Prado del Rey, en Polígono Cuatro Vientos, junto a la piscina municipal. Teléfono 956 72 36 25. En Muebles Bazán, su compra a medida. El tercer tour de primavera o Brooklyn 3x3 ya está aquí. Con sedes en El Bosque, Huelva, Puerto Real, Sevilla, Benaocaz, Villaluenga, Grazalema, Ubrique y Málaga como final del tour, donde se competirá por un puesto en la final del 6 de septiembre en Ubrique. El 14 de septiembre será el día en que los campeones del tour disfrutarán de una final de un mundial de baloncesto en un escenario como Madrid. Año de mundial, año activo para Brooklyn, que dentro de las actividades de la temporada 2014 ofrece el tercer tour de primavera, el tercer campus Nuevas Promesas y, como plato fuerte, el quinto tour internacional en forma de reality show televisivo. Cultura y deporte durante 4 meses de verano. Inscripciones disponibles en persona hasta media hora antes del torneo. Por email 3x3subbrooklyn@hotmail.es, por teléfono al 653-9056 y en Twitter @ubrooklyn3x3. Enseñando y aprendiendo desde 2005. Ubrooklyn 3x3 es un sentimiento, es un movimiento. Seis y 35 minutos de la tarde. Vamos a comenzar hoy recordando los marcadores que se dieron en la disputa de la última jornada de la Liga Local de Fútbol, la 17ª, que fueron los siguientes: Portuense 4, Cervecería Los Morenos 2, Al-Ándalus 1, Vampiros 0 y Olimpia 0, San José 3. Sorpresa de la jornada, esa victoria del San José, que ha sido la primera de la temporada. El partido Juventus Nueva Balompédica, en este caso, se aplazó para la próxima semana. Este fin de semana no, sino el que viene. La clasificación la sigue encabezando Aspirante con 40 puntos. A mucha distancia Vampiros con 29, 27 Juventus, 24 Cervecería Los Morenos, 22 Portuense, 20 Olimpia, 16 Al-Ándalus, 10 Nueva Balompédica y 3 San José. 4 partidos tenemos programados para este fin de semana, todos ellos en el Antonio Barbadillo. El sábado a las 4 de la tarde San José Juventus y a las 6 Nueva Balompédica Club Deportivo Al-Ándalus. Y el domingo a las 10 de la mañana Vampiros Portuense y a las 12 del mediodía Cervecería Los Morenos Club Deportivo Aspirantes. En este caso descansa el equipo del Olimpia. Y tan solo comentar que en la lista de goleadores, que es Quisco Trujillo de la Juventus el que la encabeza con 40 tantos, seguido de 37 de los 37 goles de Ángel Román del Aspirante y los 23 de Daniel Román Aguilar, componente del Olimpia. Dejamos el fútbol a un lado, nos metemos de lleno en el baloncesto para hablar de Brooklyn 3x3, el colectivo Brooklyn, que ya está metido en plena campaña de primavera, podríamos decir, y dando ya los esbozos de lo que va a ser su programación para este próximo verano. Tenemos al otro lado del teléfono a su organizador, Antonio Moreno. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Metido de lleno, como decimos, en el tercer tour de primavera de Brooklyn 3x3, con dos citas a la vista para este próximo fin de semana, que será Benaocaz el viernes y Villaluenga de Rosario el domingo. ¿Cómo se presenta, por lo tanto, este próximo fin de semana? Rural, lo hemos llamado rural y en manera de desafío personal mío propio por haber tenido otras experiencias con canastas quizás puestas en sitios insospechados, pues sobre todo eso, demostrarnos a nosotros mismos que el baloncesto no es solo una disciplina que se puede practicar en un pabellón o en una ciudad con 5 millones de habitantes. Entonces vamos a ofrecerlo a dos localidades como Villaluenga con 500 habitantes y, 20, y unos 30 chavales menores de 18 años, y en Benauca pues claro, igual 800 habitantes y también por ahí anda. Entonces la verdad que para nosotros es también es otra manera, las cosas son, ¿no? Y la verdad que nos emociona bastante. Sobre todo eso es un hándicap, hacerlo en localidades muy pequeñitas como son Benauca y Villaluenga, porque no sé si tendrás que adaptar parte del evento que normalmente organiza a estas circunstancias de contar presumiblemente con poca participación por los límites lógicamente que tiene estas localidades, porque bueno, estoy acostumbrado a lo mejor a pueblos más grandes o a ciudades incluso donde es fácil encontrar amantes de la cultura urbana. Lo raro es encontrarlo precisamente en estas dos localidades, por ejemplo, ¿no? Llamando cultura urbana al pueblo no tendría por qué, porque claro, cuando hablas de urbano como término un poco más relacionado al hip hop, ¿no? A lo que es la música y al baile y a la manera de cantar de un artista que está relacionado más con la música crítica y demás, pues entonces sí, cultura urbana la verdad que está incluso en España, ¿no? En el propio país seguimos siendo muy escépticos, teniendo en cuenta que además es la música más escuchada del siglo XXI por los jóvenes, ¿no? Pero a partir de ahí, pues mira, pues lo que tú dices de falta de posibilidades, yo no lo creo así tampoco, porque lo miramos desde otra perspectiva, ¿no? Cuando tú miras desde otra perspectiva, pues yo creo que así es como se mejora. Probamos y el potencial, pues la verdad es que el talento de los niños que hay en esas localidades, ¿por qué no es igual o mejor que el de otra localidad mayor, digo yo? ¿Qué tenéis previsto hacer en estos dos pueblos? Al fin y al cabo, el deporte sigue siendo no debería ser un lujo, ¿no? No debería ser un lujo, sino que tendría que venir dado ya por los propios responsables de cada zona y que las ofrecieran. Entonces nosotros como un club deportivo altruista vamos a ofrecerlo, sean equipos de 3 contra 3, sean bailes o sean actividades donde un grupo de mujeres de mantenimiento que ya de por sí están haciendo el esfuerzo, pues vienen y colaboran con la causa también. Entonces la verdad que será una mezcla de todo y incluimos el deporte eso como instrumento social. A partir de ahí pues aprenderemos de ese ambiente, porque también es cultural, y intentaremos pues en la medida de lo posible que el sobrepeso y la obesidad pues combatirlo, porque con esta movilización que vamos a hacer no queda más que dinamizar un poco la zona. Yo creo que en Villaluenga y en Benauca, igualmente que bajan a Ubrique, ya hablando del ámbito local, a un instituto, pues yo creo que pueden ser igual de creativos o más. Por eso no dudo de que vayamos a tener menos medios. Antonio, en líneas generales, ¿cómo se presenta este tour de primavera, este tercer tour de primavera? Porque creo que has tenido que modificar el programa inicial con respecto, pues, digo, con el programa inicial, digamos, la sede, la fecha, la has tenido que modificar porque algunas sedes pues han caído y otra fecha la has tenido que cambiar, ¿no? Sí, ha habido alguna interrupción, no por cuestiones o reuniones no satisfechas, pero más que nada por posibilidad dentro de las zonas, ¿no? En el bosque, por ejemplo, que tuvimos el primer fin de semana de tour, pues la verdad es que tuvimos como campeones a unas niñas que la verdad que claro, por falta de participación pues también nos tuvimos que adaptar. El evento de Huelva lo tuvimos que desplazar a Valverde, que al final no pudimos celebrarlo, y en Puerto Real pues nos pedían por favor dentro del propio equipo de las canteras que esperáramos a una especie de fin de curso o fin de temporada que ellos quieren realizar a final de este mes. y nosotros cómo nos adaptamos, que yo creo que es la clave, ¿no? Mirarlo desde otra perspectiva, prevenir un poco en cuanto a la participación y planificar con ellos, sobre todo eso, estar preparado y considerar que trabajar en equipo es la clave para que algo pueda ser fructífero. Por tanto, ¿cómo queda el Tour de primavera? Bueno, en realidad nada, solo llevamos 3 semanas, todavía nos quedan otras 3 más, porque este año no hemos estado desde principio, desde mayo, sino que fue desde mediados, y ahora mismo el único cambio que hay es que el 22, en vez del torneo final que se haya desplazado, sino que el propio Unicaja de Málaga realiza la final un día antes, adaptando también su calendario, que ellos también lo han modificado, pues nosotros vamos con ellos de la mano igualmente, y entonces ese es el único cambio. Este fin de semana sigue igual, y la semana que viene pues será el cuarto evento en 2 años que realicemos en Grazalema, que la verdad que también es de admirar. Por lo tanto, la semana que viene tendrá o será el turno de Grazalema, la siguiente el turno de Ubrique, y bueno, Ubrique sería, digamos, el día 20 y Málaga el 21. Sí, en Ubrique, más que nada, relacionarlo con la liga local, el viernes 20, y esperando todavía a fechas, ¿no?, de verano. Pero podríamos incluso plantearlo como un 3-3 con el pie, balompié, fútbol. Porque el año pasado en Navidad lo intentamos con la propia liga local y con el equipo de aquí, con Unión Deportiva se llama. Uh-huh. El club pues llegó con bastantes chavales de la cantera y uniéndole que el Sevilla Club de Fútbol también aportó pues camisetas para los ganadores y entradas, pues llegamos a 40 equipos y el presidente de la liga local de fútbol sala, que se llama Dani, pues la verdad que también nos hemos puesto en contacto y a lo mejor puede salir algo. Es algo ya más local aquí en Ubrique y lo haremos sobre la marcha. Vamos, que no sabéis ni si vais a jugar a baloncesto. No. El evento en Ubrique este año será el 6 de septiembre. Sí, digamos, el evento gordo que será el final del Tour de verano, sí. ¿No? Del Ágil Internacional. Sí. Uh-huh. Y este 20, pues claro, adaptaremos a la liga local pues algún acto que podamos realizar. No obstante, la cita de Málaga se concibe también como el final de este Tour de primavera, ¿no? Donde se supone que el equipo que gane consigue pues plaza en lo que es el quinto Tour Internacional, ¿no? En la claro, final. Sí, es un poco de visión, ¿no? Se lo pinta o el factor motivante para los participantes. Pues claro, no será lo mismo que un niño de 10 años participa en Villaluenga y esté pensando en una final de Málaga o de Ubrique. Pero siempre hay participantes que son un poco más mayores, aparte de que quieran competir más. Y en los eventos donde recibimos a jugadores pues desde cadete en adelante, que son los que conforman la categoría All-Star, pues siempre se le añade el atractivo de que pueden llegar a la final. Y en Málaga, pues sí, en Málaga imagínate, es un club que todo el mundo conoce, internacionalmente conocido, y ahí estamos desde pequeños, pues mira, pues hemos tenido la oportunidad de conocer gente ahí en el club y vamos a colaborar con ellos como final de torneo y de tour, y además también para ellos como fin de temporada, porque vienen clubes de toda Andalucía, de África, vienen algunos, y la verdad es que la liga, la fase final que le llaman de Unicaja, es también una como el campus que hacen, ¿no? Ellos tienen mucho más medios y la verdad es que es un honor. Nosotros nos sentimos halagados también, y planificar con ellos pues va a hacer que se nos reconozca como colaborador. No obstante, también hay que destacar pues que este Tour de Primavera siempre se ha concebido como un prólogo, ¿no?, para ir abriendo boca de lo que luego es el Tour Internacional, lo que es el Tour de verano. Todavía no lo tenéis cerrado, ese Tour Internacional. ¿Qué nos puedes adelantar de lo que va a ser esta quinta edición? Es un desafío también. Nosotros nos estamos poniendo a prueba y, como tú dices, ahora mismo Como en un concurso del Tú sí que vale, pues, o cualquiera de estos shows televisivos, nosotros lo vamos a plantear de esta manera este año. De por sí es deporte y cultura, y sí que lo vamos a... tenemos dos partners, uno es Kukushimusu, que es una marca también nacionalmente conocida por los toros con los huevos. Uh-huh. Y otra, pues, Playoff Consulting, que son los que nos han facilitado la asistencia al All-Star de este febrero pasado en New Orleans con la NBA. Y entonces, a partir de ahí, pues, ha salido la idea de este llamarlo, pues, programa de televisión, o llamarlo show televisivo, y la verdad es que sí, que estamos esperando, si saliera en parrilla en un canal de televisión, pues la verdad es que romperíamos todos los esquemas a nivel nacional. Que sea este año o el que viene, pues bueno, eso viene con el tiempo, y nosotros intentamos eso, crecer poco a poco. En el caso de que no salga, pues nosotros ya lo tenemos también planteado, con un funcionamiento de programa donde habría jurados, donde los participantes de las ciudades donde vamos a celebrar los eventos son los protagonistas, que esa es la clave de nuestro evento, que los jugadores son los protagonistas, y entonces se van a enfrentar como a diferentes desafíos propuestos por nosotros como grupo de organización relacionados con el baloncesto, con el baile, con la música y con el arte. Entonces todas estas actividades son sociales, y las personas que más destacan van a ir viajando dentro del circuito con el grupo Brooklyn, con un premio final. Entonces es algo que no se ha llegado a... La verdad es que no hay un precedente en Europa con esta modalidad, ¿no? Sobre todo porque es itineraria y el único momento donde o la única ocasión donde se ha podido realizar algo parecido es en Estados Unidos con la marca N1 de baloncesto, y allí pues estaban los jugadores de los street ballers, que le llaman, y estuvieron desde principios de 2000 a 2005 viajando por Estados Unidos, y después pues claro, se convirtió en algo tan internacional que iban a Indonesia, a Australia, a otro nivel, ¿no? Ya nosotros vamos a empezar por aquí, por esta zona, y la intención es a que el público sea el que decida también, que se sienta partícipe, no solo un espectador, y vamos a integrar, pues, eso, la imagen del evento a nivel internacional. Uh-huh. No sé si me ha quedado claro, lo fundamental es que cambiáis un poco el formato de lo que viene siendo el tour en estos últimos años, y tenéis ya sedes confirmadas o no. Pues hay algunas que están más avanzadas que otras, pero como es tour itinerario, que es la clave de este evento, pues tenemos incluso que modificar el circuito semanalmente. Porque imagina que un evento se pueda realizar en Vigo, pero después no podemos conectar con la parte del norte y tenemos que bajar hacia Madrid, pues claro. Y si encima quiere salir de España, pues la verdad es que es un poco complicado. No es que sea complicado, sino que hay que ir poco a poco. Y la paciencia, pues, eso es un arma de doble filo, porque para conseguir el resultado óptimo yo creo que se necesita bastante tiempo, y estamos ahí, pues, proyectando a corto y aprendiendo a conectar un centro comercial, pues, con un club, y intentando que un ayuntamiento nos ayude, ¿sabes? Son diferentes maneras de plantearlo, y diferentes ciudades, diferentes idiomas ya. Entonces, claro, estamos ahí expectantes, y a final de este mes es cuando vamos a tener la posibilidad de publicarlo. Que por ahora no nos puedes adelantar nada, entonces. Dentro de lo que son las ciudades, no. Sí que estaremos una semana en Barcelona, por supuesto, porque Barcelona es la jungla en cuanto a cultura urbana se refiere en este país. Es la ciudad más, al menos desde mi punto de vista, la considero la más cultural. Y la menos, incluso también la podríamos llamar la menos racista, ¿no? Hay muchos barrios donde las personas hablan su propio idioma, sea Filipinas, o sea Marruecos, o sea Polonia, y todo eso se mezcla en Barcelona, porque la verdad es que la NBA va allí a hacer eventos, Estados Unidos como Dream Team estará este año también allí, dentro del Mundial de Baloncesto, que también con opciones de participar en la Fan Zone de la FIBA con el Mundial de Baloncesto, y todas las exhibiciones y actividades que hagamos pues van ahí encaminadas a eso, a actuar como un embajador de Ubrique, que por eso tenemos la U delante de Brooklyn, U Brooklyn, vamos. Bueno, lo cierto es que lo que sí está confirmado es que el tour de verano internacional se clausurará aquí en Ubrique el 6 de septiembre y que los campeones tendrán como premio la asistencia a la final del Mundial de Baloncesto, que tendrá lugar en Madrid, ya saben que este año organizamos un Mundial, el 14 de septiembre. Y además la fecha de inicio creo que es el 21 de julio, ¿no? Sí, lo que tú dices, no es que, la verdad es que suena anecdótico, ¿no? Como tú empiezas diciendo, se clausura en Ubrique, pues claro, el factor aquí clave es que yo nací en Ubrique. A partir de ahí se ha desarrollado una hilera de eventos cercanos ya a los 20 eventos en Ubrique. Incluso dicen, ya volviendo allí a Estados Unidos, que la verdad es que personalmente llevo 6 años y veo las cosas de otra manera, pues has visto directores de cines allí, o Clint Eastwood, por ejemplo, que ha conseguido que un evento de cine se realice en un pueblo con 2.000 habitantes y ha sido igual de entrañable y ha aportado tanto a la comunidad de actores que, ¿por qué no? ¿No? Entonces, no voy a dejar de pensar en Ubrique como evento final porque haya ciudades anteriores que tengan millones de habitantes, ni mucho menos. Y yo creo que eso es algo que como institución pública el ayuntamiento debería de plantearlo porque integramos su imagen, ¿no? Como marca propia ya Ubrique y además con el fondo, ¿no? Yo creo que más que a las personas o las cosas hay que ir a la idea, al fondo de la cuestión, y nosotros relacionamos cultura con el conocimiento del baloncesto y lo expresamos al público para que todo el mundo pueda disfrutarlo. Bueno, Antonio, otro asunto que suele o evento que suele celebrarse por esta fecha es el Campus de Nuevas Promesas. Este año también irá por la tercera edición, de nuevo será en el Bosque, y no sé cómo va la organización de esta edición. La verdad que ya está casi cerrado el plazo de inscripción, no el plazo, sino las plazas de inscripción, perdón, porque el año pasado fue un boom de campers que venían sobre todo de la ciudad de Sevilla. Ellos tienen el shock ahí de que vienen a la sierra y a la montaña y claro, y cuando se lo planteamos a localidades de la zona de Ubrique, pues no les es tan atractivo como a un chaval que ha estado durante todo el año dentro del coche de la madre, de una actividad a otra. Y cuando lo pone en un ambiente natural, como puede ser el bosque, que está al lado del río, y vamos incluso andando a los entrenamientos, al pabellón, el ambiente, la verdad, es que es súper natural. Y es muy atractivo. El campus es 350 euros para los participantes que quieran estar la semana entera como internos, y 120 a los externos, ¿no?, con la cena y con la comida, y ya se van al final de la noche. Entonces, lo que sí hemos avanzado un poco en cuanto a los invitados, porque Carlos Sherry va a volver este año como jugador profesional o de alto rendimiento. Porfi Fisac, que estuvo el primer año con Carlos Jiménez, pues va a volver también a contar su experiencia, y sobre todo como psicólogo deportivo es una locura, es increíble, y cualquier persona que tenga oportunidad de conocerlo pues siempre llega a lo mismo, que la psicología influye actualmente mucho en el alto rendimiento, y en cualquier detalle que se lo expone de otra manera a un niño de 12 años, pues la verdad es que se queda con la boca abierta. Y después también tendremos a José Alberto Pesquera, que fue también mi profesor en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, y es el hermano de Mario, ¿no?, que fue seleccionador nacional también de aquí, de España. Bueno, por lo tanto, pues supongo que multitud de actividades las que vais a llevar a cabo de nuevo en ese campus Nuevas Promesas, nada más que pues con las personalidades que van a estar allí presentes, ¿nos podemos hacer una idea? ¿Cuándo arrancaría? Empezará la segunda semana de julio, desde el 7 al 13, y claro, son seis noches, ¿no?, y 7 días. Bueno, cambiamos de asunto y por último vamos a quedarnos pues con la puesta en marcha por fin este año sí de la Liga Local que se pudo echar a andar el año pasado, pues se hizo ese intento, pero finalmente no se consiguió poner en marcha. Este año sí, ¿no? ¿Cómo va la cosa? La liga local, ¿te refieres? Sí, sí. Este jueves, pues mira, pues ya sería la tercera jornada. Como organizador, ¿no? Toda la actividad, la verdad es que hay que agradecer a cada participante, ¿no? Porque hacía 15 años, ¿no? Más o menos, 13, 14, 15 años, que la actividad como liga de verano, pues no se realizaba. Entonces había un cambio ahí generacional que no lo ha vivido. Las personas que recuerdan la liga de verano en Ubrique, pues podrán recordar 20, 30 equipos en la cancha de la Reina Sofía, que siempre tendré que reclamarla como activista, porque la verdad que es una pena lo que han hecho desde el ayuntamiento, no un partido ni otro, ¿no? Pero la verdad es que ya, claro, ya no sabe si es una decisión del propio colegio o del acuerdo del ayuntamiento, o ya ahí como, claro, como en este mundo ahora con la monarquía no sabes hasta dónde va a llegar, pues con estas decisiones igual, ha cortado mucho. Esa cancha de baloncesto en Ubrique ha cortado las alas a todos los jóvenes, porque han tenido que saltar a los colegios, que incluso lo sigo haciendo yo cuando estoy de vacaciones en Ubrique. Si quieres estar simplemente relajándote y jugando a la canasta, pues hay diferentes deportes, ¿no? Pues cuando las personas que juegan a baloncesto quieren practicar el deporte en Ubrique, es que tienen que saltar, tienen que coger y subir 3 metros hacia arriba, y a lo mejor pues no todo el mundo está preparado, ¿no?, para saltar una valla, o sin tener que suponer, ¿no?, o devaluar la acción, o pensar que estás entrando en un campo que no es tuyo, o en una zona, yo qué sé, lo considero innecesario, y yo creo que lo tendrían que plantear de otra manera, sobre todo para facilitar la actividad, porque es algo que solo va a crear actividad y erradicar el sedentarismo en los deportistas de Ubrique. En cuanto a la liga local, pues claro, pues nosotros esa pista no la podemos disfrutar ahora, independientemente del número de equipos que haya, que hemos llegado a 4, sabiendo que la época entre mayo y junio es la más comprometida, no hay que llamarla difícil, porque estudiantes, todo el mundo estudia y puede estar tu vida entera estudiando o aprendiendo. Pero sí que hay que tener un compromiso un poco más alto en estos meses, y las personas que estudian fuera, pues claro, como es la primera vez, tampoco se deciden. De por sí la liga, pues claro, antes era liga de verano, y entonces era en una época en la que los participantes no tenían otros compromisos. Por eso hemos llegado a 4 equipos, el Cabo Juvenil está entre ellos, y también está pues un equipo de mujeres, que la verdad es que es increíble que siga el apoyo a las mujeres aquí en Ubrique, ¿no? Yo desde pequeñito, yo empecé a entrenar con 14 años y mi primer equipo era de niñas con 12 años, algunas de ellas más altas que yo. Y algunas de ellas pues siguen jugando. Nosotros vamos a tener un detalle simplemente por participar en el evento final de Ubrique, vamos a tener un detalle con ellas, porque eso sirve para que sobre todo las menores, ¿no?, no han tenido la oportunidad. Niñas de 8, 9, 10, 12, 14 años que no han tenido oportunidades de practicar ahora baloncesto en Ubrique, por falta de entrenadores o por falta de compromiso con también el patronato, tendría que hacer algo ahí en su forma, ¿no? Porque yo no creo que falten niños, ¿no? La población normalmente de una localidad se suele mantener estable, a no ser que haya una epidemia o algo especial que se recuerde en una década, pues esa no es un, yo creo que no es un factor. Y nosotros, pues mira, pues la liga de verano hemos podido contar con un equipo femenino. La semana que viene serán las semifinales, y el 20 de junio, como hablábamos en un principio, se realizará o se disputará la final. El campeón también, bueno, el campeón o casi todos, ¿no? Es una cosa que tengo ahí como en secreto, pero se jugará la final y tendremos un detalle el 6 de septiembre, intentando que el año que viene se pueda realizar y cojamos un poco de impulso para que haya más participantes. Y ya por último, Antonio, para ir despidiéndonos, ¿qué tal y con respecto a los próximos eventos, estos que se van a organizar, este del día 20, el del próximo 6 de septiembre, y dado como han sido pues en los últimos años, nos referimos a las relaciones con el ayuntamiento, parece que ha habido en ediciones anteriores alguna falta de entendimiento, ¿qué tal se presentan para estas próximas citas? Pues tienen trabajo. Con Brooklyn el ayuntamiento sabe que tiene trabajo. Y el miedo a la movilidad es algo que marca. Porque claro, pues si quieres quedarte estático, la verdad es que no hay, la verdad es dificultad, ¿no? Y pasa el tiempo y pasa el tiempo. Y yo por eso siempre apoyo no solo al baloncesto, sino a cualquier activista y organizador de cualquier evento. Y además le doy la mano, le choco los cinco, salto con falta. Por su apoyo. En cuanto a nosotros, pues no creo que haya ningún problema, al revés, la palabra problema no existe en nuestra, en nuestro vocabulario. Nosotros vamos con total transparencia, sabe como institución que somos pues ambiciosos con nuestro proyecto y son ellos los que tienen que decidir hasta qué punto quieren que Ubrique se proyecte a nivel internacional. A partir de ahí, nosotros sí que queremos algo claro y es el procedimiento necesario para que no haya, como tú decías al principio, un malentendido, ¿no? De un aspecto y de otro, pues buscar, yo creo que las ideas, como también creo que he comentado un poco antes, porque hacerlo personal, ¿no? Hablar algo personal o descalificar a alguien no es decente. Yo más que nada me gustaría hacerles ver si creen oportuno que claro, que no todos ellos como personas y después como políticos van a estar con la causa o va a ser algo afín hacia ellos. Pero por evidencia, mira, te fijas en la idea y aunque yo no sea jugador de tenis o no haya practicado ese deporte, yo sé apreciar y yo sé dónde está algo con lo que se puede contar como positivo para la sociedad. Yo creo que ahí es donde se tiene que mirar, ¿no? La diferencia entre la descalificación personal o la perspectiva un poco más desde fuera y ver que algo pues sí puede aportar a una zona, sobre todo al turismo, que teniendo en cuenta que la actividad este año está justo dentro, podemos llamarlo, dentro de las celebraciones de Ubrique, ¿no? Como feria, pues el compromiso de ellos hará que nosotros podamos ofrecer más o menos. O incluso si deciden que no hay posibilidad este año, pues tendríamos que buscar la final en otro lado. No es nuestro pensamiento, ni mucho menos, porque ya tenemos el día decidido y con conversaciones con ellos, pues la verdad es que sí, que vamos a plantearlo como desde un punto ahora y a partir de ahí crear este producto que sirva para que los jugadores vengan a Ubrique y se pueda disfrutar de lo que hay, ¿no? Hay que engrandecer lo que es el propio nombre de Ubrique, porque hasta yo en Nueva York he visto el nombre de Ubrique, ¿eh? De piel y demás, y la verdad que me sorprendió muchísimo, y sobre todo ese punto ahí de orgullo, que mira, que no somos atenienses o griegos, decía Aristóteles, pero soy Sócrates, perdón, y soy ciudadano del mundo, ¿no? Entonces yo creo que hay que abrirle las puertas, y yo creo que es clave, que Ubrique tiene que proyectar su imagen en cualquier oportunidad que tenga, no solo en el deporte, que ya con la piel lo hace, los profesionales de la piel la verdad que son increíbles, el proceso que tienen, y Ubrique como ayuntamiento pues tendría también que darse cuenta con la gente que tiene alrededor, quién puede hacer que el nombre de Ubrique se mueva, porque la verdad es que nosotros estamos ahí, la FIBA se han interesado por nosotros y la Federación Española, y más que eso no hay más que una Olimpiada. Entonces claro, es año de mundial y el mundial de baloncesto puede hacer que tres ubriqueños, por ejemplo, puedan disfrutar de España-Estados Unidos si fuera la final este año. Pues nada, pues con esto lo vamos a dejar aquí, Antonio. En primer lugar, pues darte las gracias por habernos atendido, desearos mucha suerte en esa cita más próxima, la de este fin de semana en Benocacio Villaluenga, pero extensible también a lo que va a ser todo el verano, todos estos meses de verano, y nosotros ya iremos dando muchos más detalles conforme tú nos los traslades, pues para conocer exactamente cómo se va a desarrollar, sobre todo ese quinto tour de internacional de verano. No sé si quieres añadir algo más, Antonio. No, que la gente disfrute, lo pase bien. Y a partir de aquí, pues, ir mejorando. Uh-huh. Nada, muchas gracias. Vale, un abrazo. Hasta luego. De esta noche no paso, se ha hundido otro petrolero. Otra batalla perdida, un grito de desconsuelo. ¿Qué puedo hacer si mis pies ya se están hundiendo en el cielo? Dejamos el baloncesto a un lado. Vamos a quedarnos ahora hablando de ciclismo, de varias citas que han tenido lugar este último fin de semana. Nos quedamos con la más cercana, en este caso, una prueba cuya parte del recorrido pasaba por nuestro término municipal. Hablamos de la sufrida de la cicloturista internacional Gran Fondo Serrañá de Ronda, la sufrida, decimosexta edición, en la que, como saben, pues contaba 196 kilómetros de recorrido, lo que es la ruta larga, y menos de 130, 120 y tantos, 127 creo, la corta. Pues bien, en la larga, tanto en la larga como en la corta, había un tramo libre y luego lo que era toda la marcha. Vamos a quedarnos primero con el tramo libre y lo que hicieron los ubriqueños. En principio, en esa clasificación general del tramo libre, fue Juan Almazán Arrebola el que marcó el mejor crono, el ciclista de Alfarnate, con un tiempo de 39 minutos 37 segundos, seguido de Enrique Márquez Orozco, del mountain bike Ciclo Ruiz, con 42.08, y su compañero de equipo David Fernández Delgado, con 44 minutos 15 segundos. ¿Los ubriqueños qué hicieron? Pues en este caso, el mejor de los ubriqueños, esto es de la categoría Master 30, estamos hablando de la categoría Master 30, donde en este caso el resto de ubriqueños, 25ª posición para Iván Molinillo Oñate, 50 minutos 7 segundos, 35ª para Carlos Fernández Fernández, 52-52, y 37ª para José Miguel Bueno Perea, 54-06. Eduardo Cotrino terminó en la posición 69 con 1:25. Eso es la categoría Master 30. La categoría Master 50, victoria para José Antonio López Mendoza, 46-25, y segunda posición para el ubriqueño Paco Benítez, con 47-47. La tercera para el algecireño Rafael Antonio Jiménez Márquez, con 48-34. En categoría Master 40, pues participaba también otro componente de la Asociación Ciclista de Ubrique, en este caso Javier Arenas Chacón, que terminaba en la posición 18ª con un tiempo de 52 minutos 20 segundos. Y bueno, eso en lo que se refiere a la crono, por categorías, en la general se llevaba la victoria Óscar Sánchez Caballero, de la Andalucía Trebujena, con 36 minutos 22 segundos, seguido de Juan Almazán, 39-37, y de Enrique Márquez Orozco, 42-08. La general, 31º mejor tiempo para Francisco Benítez, Paco Benítez, 47-47, 46º para Iván Molinillo, 50-07, la posición 61, Carlos Javier Arenas, 52-20, en la 73, Carlos Fernández Fernández, 52-52. En la 80, José Miguel Bueno Perea, 54-06. En la posición 131, Antonio Rodríguez Ortega, de Benocaz, pero también componente de la Asociación Ciclista de Ubrique, 58-55. En la posición 157, Eduardo Cotrino, con un tiempo de 1:25. Por cierto, que Antonio Rodríguez Ortega con ese tiempo también conseguía la 41ª mejor marca en la categoría Master 40. Eso, ya decimos, es lo referente a el tramo libre. Y ya en el orden de entrada, el primero en cruzar la línea de meta fue Leon Burger, con 6:39.14, seguido de Pelayo Manzano Muñoz, 7:05.58, y David Rueda Aro, 7:06.58. 07. Posición 28 para Iván Molinillo Oñate, 7-28-47. 29 para Francisco Benítez Calvo, 7-28-49. En la posición 48, Carlos Fernández Fernández, 7 horas 45 minutos 39 segundos. En la 58, Carlos Javier Arenas Chacón, 7-51-15. En la posición 61, José Miguel Bueno Perea, de Prado de Rey, pero también componente de la Asociación Ciclista de Ubrique, 7-51-21. En la posición 137, Antonio Rodríguez Ortega, 8 horas 31 minutos 4 segundos. Y en la posición 162, Eduardo Cotrino Frutos, 8:50:28. En total lograron finalizar la prueba 284 ciclistas. Estos, como ya decimos, en la ruta larga, la de 196 kilómetros, en la corta, también hubo otro componente de la Asociación Ciclista de Benecuaz, en este caso Juan Mateo Rodríguez Ortega, de la Asociación Ciclista de Ubrique, perdón, pero es benocaceño, hablamos de Juan Mateo Rodríguez Ortega. En la crono, en el tramo cronometrado, marcó un tiempo de 53 minutos 10 segundos, octavo de su categoría, Máster 40 y vigésimo segundo de la general. Y en meta conseguía la 17ª posición con 4 horas 48 minutos 32 segundos. También se disputaba el sábado la Vuelta Ciclista al Jarafe, puntuable para el circuito provincial de ciclismo en ruta de Sevilla, para la categoría Máster 40, Máster 50, 91 kilómetros, cuyo desenlace se decidió al sprint, donde Pedro José Sánchez se llevaba la victoria tras superar en ese sprint a Carlos Alberto Alfaya y José Luis Gallardo Relinque, marcando o parando el crono en 2 horas 1 minuto 58 segundos. Una media espeluznante, 44,77 kilómetros por hora, estamos hablando de medias casi de profesional. La 15ª posición a 1 minuto 19 junto al pelotón entraba el ubriqueño Rafa Rincón en esa 15ª posición. Por cierto, tanto Rafa Rincón como Paco Benítez van a estar presentes este próximo viernes, el viernes y el sábado, en el Campeonato de Andalucía de Ciclismo en Ruta y Contrarreloj. El viernes tendrá lugar la contrarreloj y el sábado la prueba de ciclismo en ruta. Pues dos ubriqueños que van a estar, como decimos, en ese Campeonato de Andalucía. Y para cerrar lo que ha sido el fin de semana en ciclismo, comentar que también se celebraba el tercer maratón mountain bike La Almoraima en Castellar de la Frontera este pasado domingo. Una prueba de 70 kilómetros marcada también por el barro, porque de la madrugada del sábado al domingo y en la mañana del domingo, los participantes se vieron sorprendidos en este caso por la lluvia que cayó en ese periodo de tiempo y que, produjo que algunas zonas del trazado estuvieran con un barro pegajoso que hacía imposible el rodar de las bicicletas. De hecho, recuerden que la semana pasada estuvo por aquí cerca también la Vuelta a Andalucía de BTT, que organiza Deporinter, estuvo ahí en Zahara. La siguiente etapa, eso fue el sábado, la etapa del domingo la tuvieron también que suspender, pues por la tromba de agua que dejó impracticable parte del recorrido, que no era aquí en Cádiz, era en otra comarca, pero bueno, pues la lluvia parece que afectó a Andalucía Occidental, ¿no? Bueno, el hecho es que en esta prueba finalmente 550 participantes lograron acabar poco más de 400, hubo muchos abandonos a consecuencia del barro, ya decimos. Y en la categoría Máster 40 la victoria sería para Jesús Morillo Romero, mientras, bueno, con un tiempo de 3 horas 3 minutos 48 segundos, mientras que su compañero de equipo, el ubriqueño Jorge López Janeiro, conseguía la segunda plaza, con un tiempo de 3 horas 10 minutos 10 segundos. La tercera era para Francisco Russo de la Torre, con 3:16.008. Y para finalizar, comentar también que Barbate acogía el segundo Duatlón Cross Ciudad de Barbate, puntuable para el circuito provincial de Diputación de Cádiz de esta modalidad, 6 kilómetros de carrera a pie, 20 kilómetros de bici, 3 kilómetros de carrera a pie. La prueba estuvo marcada por el dominio absoluto de los hermanos ubriqueños Miguel y Antonio Santos Orihuela, como ya nos tienen acostumbrados. Entraron juntos en la primera transición y en el sector de mountain bike Antonio Santos Orihuela fue claramente perjudicado por un grupo perseguidor entre dos y tres componentes que por errores en la señalización del circuito se vieron favorecidos y cruzaron con cierta ventaja y lograron finalizar antes que Antonio. Al finalizar la prueba se presentaron las oportunas reclamaciones, dictaminando esta a favor de Antonio y por consiguiente quedó como segundo clasificado de la general por detrás de su hermano Miguel Ángel, brillante vencedor de este duatlón barbateño. 1:15:49 marcó Miguel Santos Orihuela, 1:16:15 Antonio Santos Orihuela y 1:16:17 el tercer clasificado, Manuel Serrano Gil. Con esto nos quedamos ya fuera de tiempo, nos vamos a despedir. Tan solo recordar que mañana hablaremos de la última hora del Rogaine para todos aquellos inscritos, que son bastantes, ya decimos que se han superado las previsiones. Mañana se van a dar los últimos detalles, los últimos elementos que hay que saber, hay que conocer para afrontar la prueba, y que además mañana vamos a retomar, va a haber una nueva sesión de nuestra sección, en este caso una nueva entrega de Cara Norte, donde vamos a entrevistar a una ubriqueña que hace unos cuantos meses estuvo de trekking por el Himalaya, nada más y nada menos, Mercedes Vázquez. Eso será el día de mañana, a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una feliz jornada.